su caja ignora qué será, qué será, qué será lo que atesora. Algunos dirán que es solo un jarrón para confundir, distraer la atención, y la acusa andando por laudado, que su curiosidad ya es un pecado, y le mandan decir en una suerte de complot. Si la caja se llega a abrir, el mal se empezará a esparcir y todo se irá por su culpa de control. Y la empiezan a agredir, a insultar y amenazar, a perseguir, la caja le quieren robar, porque ahí está la maldición que romperá la simetría, aquí donde reinó siempre la paz y la armonía. Siempre alguien cargará la culpa, siempre alguien cargará la culpa. Vayan y pregúntele a Judas, al que le pegan por su malicia, como si no existieran la traición y la codicia. Vengan aquí, vamos a armar este muñeco para quemar. Es la crueldad, es la violencia. Apreten el nudo, como a ninguno. Él es impuro y siempre lo supo. Este ser oscuro, háganlo humo. Prendanlo, quémelo. Y entre sonrisas, quémelo. Dejar que la brisa, quémelo. Se lleve volando también nuestra culpa junto a sus cenizas. Después de cada sacrificio es que sentimos el alivio de mantener intacto ese macabro equilibrio. Y en ese acto simbólico, en una forma elíptica, purgamos lo diabólico con cero autocrítica. Es más un aliado que un adversario, señalado con el dedo acusatorio. No hace falta un conflicto sanguinario mientras haya mano un chivo expiatorio. Sí.